¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, le damos la palabra a María Simón. Buenos días. Por mi parte, quiero saludar la iniciativa de ustedes en nombre del Ministerio de Educación y Cultura. Es una alegría estar aquí, es una alegría ver cómo surgen preocupaciones altamente relevantes sobre la psicología de la normalidad, la psicología de ser normal, la cognición, la percepción, preguntas tan gruesas como cómo conocemos la realidad, cómo aprendemos, cómo percibimos. No son en realidad nada triviales y no están completamente contestadas. Necesitan evidentemente un encuentro de las neurociencias con la psicología e incluso con el remedo de la actividad psicológica, de la percepción, que es la llamada inteligencia artificial. Cosa que dio siempre para muchos chistes. Decíamos, los que no la tienen natural se dedican a la artificial, por ejemplo. Sin embargo, ese remedio nos da pistas muchas veces. Cuando se empezó a trabajar en inteligencia artificial, se plantearon dos problemas que se creían típicos y se creían difíciles y tal vez uno más que el otro y resultaron al revés. Uno era jugar al ajedrez y otro era la percepción de imágenes, el reconocimiento de imágenes. Jugar al ajedrez, ustedes dirán, es fácil, basta programar el movimiento de las piezas. Eso sí es fácil, pero con eso la computadora juega como un jugador muy mediocre, muy mediocre. Un gran maestro prevé 5 o más jugadas en anticipación. Y la máquina, por poder, ustedes dirán, podría preverlas, pero si tiene que abrir un árbol de 5 o 6 ramas a cada jugada posible, y a cada jugada posible, y a cada jugada posible, y así en 5 etapas, el árbol crece de tal manera que no hay todavía, sigue sin haber, máquina en el mundo capaz de abarcarlo, y menos aún de abarcarlo en un tiempo razonable. ¿Qué hace el gran maestro? Poda ese árbol con las jugadas imposibles, de su parte y de parte del contrario. Parte de que ni él es idiota ni el contrario tampoco. Esa poda es muy difícil de reproducir. Sin embargo, a esta altura las máquinas empezaron a ganar, hace relativamente poco, empezaron a ganarle alguna vez a los grandes maestros. Entre otras cosas, plagiando a los grandes maestros, con una gran memoria en que reconocen situaciones parecidas. Bueno, de ese modo también aprendemos, reconocemos situaciones parecidas, buscamos soluciones parecidas. Sin embargo, reconocer al papá de frente y de perfil, cosa que hace bastante bien un niño de menos de un año, las máquinas no hacen. O hacen muy mediocremente, con una vista, entre comillas, que se parece casi más a nuestro tacto, porque va recorriendo como localmente. Pero nos dan pistas interesantes. Como siempre ha dado pistas, el partir de otro modelo para entender algo, como por ejemplo, uno piensa en cómo diseñaría algo para entender la evolución. No es uno el que diseñó nada, probablemente nadie diseñó nada, pero es un hilo de Ariadna que le sirve para entender. Para entender cómo se aprende, necesitamos mucho. Y lo necesitamos realmente mucho, porque como decía Rodrigo, estamos enfrentados a un desafío sin precedentes, a un desafío que nunca tuvimos. A veces uno tiene que oír en este país muchas veces eso de tenemos que volver a aquello, perdimos aquel nivel tan bárbaro que teníamos, hay que ver lo que liaba. Bueno, sí, pero iban a liaba tú y cuántos más. A ver, hubo hasta no hace tanto tiempo, no solo en la generación de mis padres que atendieron los 80 años, unos cuantos años más, el IABA era el único lugar por donde se accedía a la universidad. Haciendo un cálculo de almacenero con el tamaño del IABA y sabiendo que la población del Uruguay permaneció más o menos constante, mi resultado es que iba al IABA y por lo tanto podía entrar a la universidad un 1/1000 de la población. Así que no, yo no quisiera recuperar aquello, francamente. Ni aquello ni otro. Tenemos un desafío sin precedentes en que se necesita educación de calidad, porque nada peor habría que hacer una educación para pobres y otra para ricos, y no me estoy refiriendo a la pública y a la privada. Cuando se confrontan resultados educativos, hay una fuerte correlación con el nivel socioeconómico e independencia del sistema de gestión de la escuela o del liceo o del colegio. No es por eso, es por lo otro que la gente tiene, por el entorno cultural, en particular por el nivel educativo de la madre. Pero tenemos que poder tenemos que producir un cambio generacional, si no reproducimos una pirámide social que también está ligada a bienestar económico social, que no es todo el bienestar, lo sé, pero también está ligada a la cultura, porque culto no se es por tener un conjunto de información, culto se es por una actitud que se tiene en la vida y que también habría que adquirirla en la educación. Y tenemos por delante el desafío, digo, de tener mucha gente capaz de trabajar, capaz de ser culta, capaz de organizarse, capaz de ser líder político, capaz de ser líder social, porque si no, estamos construyendo una sociedad altamente elitista. Es más, si solo hiciéramos un asistencialismo, estoy hablando en términos bastante duros, disculpen, si solo hiciéramos un asistencialismo en el sentido de recuperar aquel que está fuera del sistema educativo solo con tal de integrarlo nada más, pero no llegar, si no empezamos a ampliar el núcleo, no digo que esto sea de un día para otro, es muy difícil, si no empezamos a ampliar el núcleo de aquellos que están integrados, que son capaces de llegar a una educación de calidad, que son capaces de ser líderes, podemos llegar a una mayor concentración de las élites, a un grupo cada vez más pequeño. En ese desafío sin precedentes tenemos algunas ideas importantes. Una de ellas es, y yo creo que es importante, la unificación de la educación media básica para borrar de una vez la separación esa, que yo creo que es tan perniciosa, entre los que siguen profesiones manuales, la UTU, los oficios, y los que siguen profesiones intelectuales. Toda profesión necesita mucha inteligencia, en las manos también reside inteligencia, y necesitamos mucha gente en muchos oficios. Y necesitamos también, por el otro lado, que los jóvenes vean la educación como algo ligado a la realidad. Muchas veces lo ven como algo que pretendemos que hagan para salvar los exámenes, porque la finalidad de ellos es salvar los exámenes, que pretendemos que hagan cosas que poco tienen que ver con la realidad de todos los días y con lo que a ellos les interesa o les sirve. Y lo peor es que a veces tienen razón. Entonces, esta vinculación mayor con la realidad solo puede ser buena y no quiere decir desligarse del pensamiento abstracto, todo lo contrario. El pensamiento abstracto, cuanto más temprano, mejor. Y la comunicación y las actitudes. La otra vez me decía un maestro, y es la idea es tan clara que realmente me sorprendió no haberlo pensado antes, que para trabajar antes todavía que un oficio o que una destreza particular, se precisan ciertas actitudes, como ir a trabajar todos los días, cumplir un horario, entender que es una jerarquía, entender que es una orden general, saber tratar a la gente, comunicarse. Esas cosas a veces las damos por supuestas, pero cuando en la sociedad se han producido grandes brechas, que llevan ya tiempo, que llevan crisis por detrás, no están tan supuestas. Y a veces hay que empezar por ahí, y eso no se hace rápido ni fácil. Entonces hablaba de la educación media, de un proyecto, de esta altura, un compromiso, que es la instalación de institutos terciarios superiores, que den carreras cortas, no necesariamente tecnológicas, sino podrían ser vinculadas al turismo, a los servicios, a muchas cosas, pero que también permitan continuidad educativa. Si hacemos bien eso, tal vez hagamos bien, por una vez en el mundo, la llamada reforma de Bolonia, que tal vez algunos de ustedes conozcan. Un plan educativo que propone que el grado se alcance en pocos años y que después se hagan posgrados. Pero un grado que sirva para algo, que tenga inserción laboral. Y por último, evidentemente, la carrera docente. El docente, el maestro, el profesor, es extremadamente importante. Eso es un desafío político de la mayor envergadura, porque queremos ser un país desarrollado, porque no queremos apostar a lo barato de la mano de obra. Ustedes saben lo que es la maquila. La maquila es la fabricación por encargo en lugares donde la mano de obra es barata. A algunos países les sirve como una etapa intermedia en un desarrollo, pero no es lo que yo deseo para este país. Por suerte no es la ruta que ha tomado, porque Si uno logra que la gente mejore su bienestar, que en definitiva es lo que se desea, la mano de obra deja de ser barata y esa producción emigra a otro lado, como está yéndose ahora de la China a Vietnam, por ejemplo. Y está produciendo, está llegando al colmo de producir, y les doy fe, el zapato izquierdo en un país y el derecho en otro, para super especializar la producción. En todo esto es que son importantísimas las ciencias cognitivas en el sentido de cómo se aprende, cómo se aprehende la realidad y cómo se aprende frente a situaciones, a conocimientos particulares o a conocimientos mucho más generales o actitudes más aún que conocimientos. Había pensado, les voy a contar, leerlo es imposible, pero pensé en un cuento, en contarles un cuento, un autor tal vez les sorprenda porque no es un autor estrictamente literario, es Asimov. El cuento se llama Profesiones y habla de un mundo instalado ya en varios planetas de varias galaxias, en que la Tierra no es el mejor planeta, pero mantiene una primacía, no se sabe muy bien estribada en qué. Y se centra en un joven, bueno, antes de hablarles de joven, ya no hay educación, se sabe tan perfectamente cómo se adquieren los conocimientos que no se precisa ese laborioso proceso de aprender. Un día, a los 8 años, los llevan a los niños, ese se llama el día de la lectura. Se les enchufan unos cascos, se transmite y el niño sale sabiendo leer. Y sabe leer. Antes no sabía, las palabras no le querían decir nada y de repente sabe leer. Y ahí se hace una especie de diagnóstico previo de ese niño y después hay un día de la educación en que a uno le transmiten la profesión que se considera más adecuada en un mundo evidentemente muy jerarquizado, muy elitista y muy ordenado, la profesión más adecuada para su conformación cerebral. Y todo el mundo está diplomado y todo el mundo está orgulloso. Es taximetrista diplomado, técnico metalúrgico diplomado, programador diplomado. Un mundo feliz. En ese mundo feliz hay un joven que está muy ilusionado con ser programador. Le gusta, le interesa, le parece que le gusta. Va el día de la lectura y sale sabiendo leer. Y cuando va el día de la educación, es rechazado. Dicen, ¿y a ti cómo te gusta? ¿Cómo sabías que te gustaba ser programador? Ah, dice, porque estuve leyendo. ¿Y para qué estuviste leyendo? Si no hace falta leer. Y lo mandan a una casa que se llama de débiles mentales. No les puedo hacer el cuento con detalle porque es largo. Pero en esa casa de débiles mentales, bueno, como no era apto para insertarle la educación, hay libros. Y el tipo lee. Pero lee casi por entretenerse, porque piensa, a esta velocidad voy a llegar a ser un técnico dentro de cuando ya tenga 60 años y nadie me va a querer. Bueno, pero le dicen, pero vas a ser más feliz leyendo. Ah, qué suerte, gracias. Vas a ser más feliz leyendo o aprendiendo algo. Hasta que se revela, sale, busca hablar con los que dominan ese mundo para decirles que eso es injusto, que él puede aprender, que él quiere aprender. Y tiene una conversación muy interesante, pero que no puedo contar ahora, hasta que le dan más o menos la explicación, que ese sí voy a leer un pedazo. Él estuvo en un lugar donde fallaron los operadores metalúrgicos con cierto modelo de máquinas, porque estaban programados con cierto modelo y no con otro. Entonces dice, al fin de cuentas, ¿quién inventa los instrumentos de último modelo que requieren técnicos de último modelo? Porque los técnicos se fabrican junto con las máquinas. ¿Quién inventó el espectrógrafo Beeman? Por ejemplo, un hombre llamado Beeman, supongo, pero no debía de estar educado con cintas, pues de lo contrario no habría inventado nada. Exacto. ¿Y quién prepara las cintas educativas? ¿Técnicos especiales? En ese caso, ¿quién hace las cintas para educarlos a ellos? ¿Técnicos más avanzados? ¿Y entonces quién? Tiene que terminar en alguna parte. En alguna parte ha de haber hombres y mujeres con capacidad para tener pensamientos creativos. Les ahorro también, me salteo también, bueno, no se los ahorro porque es lindo, pero no puedo. El que le explica le dice, los traemos a una casa para débiles mentales y quien no lo acepta es nuestro hombre. Es un método cruel, pero funciona. No sirve decirle a alguien, puedes crear, hazlo. Es mucho más seguro esperar a que él mismo diga, puedo crear y lo haré aunque los demás se opongan. Hay pocas personas como tú, le habla al rebelde, que tiene la tecnología avanzada que mantienen la tecnología avanzada de 1.500 mundos. No podemos permitirnos el lujo de perder un recluta o de desperdiciar esfuerzos en un miembro que no reúne las condiciones. Y también muestra que la Tierra, en realidad, mantiene su supremacía o mantiene su posición en el universo exportando cintas educativas o técnicos muy especiales, o cintas educativas para educar a los que nacen en otros mundos. Es decir, la Tierra vive de la educación. Esperen que encuentren un pedacito que estaba muy bueno y que está en otro lado. Estaba antes, pero no importa. Con el desarrollo de los viajes interplanetarios e interestelares, el problema de la falta de personas capacitadas se agudizó. La colonización de planetas de otros sistemas resultó imposible durante 1.500 años por falta de personas con formación apropiada. El momento crucial llegó cuando se elaboró la mecánica del almacenamiento de conocimientos en el cerebro. Ello permitió diseñar cintas educativas que modificaran la mecánica y permitieran instalar en la mente un conjunto de conocimientos prefabricados, por así decirlo. Pero eso ya lo sabes. Una vez que se consiguió, se podría entrenar a millones y millares de hombres y mujeres, e iniciamos lo que alguien denominó la invasión del universo. Ahora hay 1.500 planetas habitados en la galaxia y el fin no está a la vista. ¿Entiendes de qué se trata? La Tierra exporta cintas educativas para profesiones poco especializadas y eso mantiene unificada la cultura galáctica. Las cintas de lectura, por ejemplo, garantizan un solo idioma para todos. No pongas esa cara de sorpresa. Antes había varios idiomas. La Tierra exporta también profesionales altamente especializados y mantiene su propia población a un nivel tolerable. Como los envía en una proporción de sexos equilibrada, actúan de modo de unidades autorreproductivas y contribuyen a aumentar la población en mundos exteriores en los que se requiere un incremento. Más aún, las cintas y las personas se pagan con materiales que nosotros necesitamos y de los cuales depende nuestra economía. ¿Ahora entiendes por qué nuestra educación es mejor? Bueno, yo no voy a hacer la moraleja, pero la educación es poder incluso interestelar. Se puede entrenar sin enseñar. No sabemos hacer esto de insertar conocimientos, pero no creo que sea lo que queremos saber. Queremos que la gente aprenda y que siga aprendiendo, porque el mundo cambia. Un conocimiento de la cognición podría ser también un factor de poder enorme. De la misma manera, y para terminar también con un cuento, una vez cuando yo era decana de ingeniería, estuve hablando con Samuel Stern, que era decano de Bellas Artes, que me dijo, bueno, ustedes les quieren enseñar a que piensen por sí mismos y nosotros a que creen por sí mismos. Y por ahora solo sabemos una manera, que es darles mucho trabajo, que en lo posible el docente sepa que el estudiante puede hacer, pero que en lo posible el estudiante no sepa si puede hacer, que para el estudiante sea desafiante. Si es solo un ejercicio mecánico, un ejercicio straightforward, como decimos a veces, y perdonen, no aprende. Tiene que costarle algo. El cómo hacer eso, para mucha gente, sin duda requiere buenísimos docentes. No hay tecnología que sustituya a un docente. Cuanto más tecnología hay, más necesario es el docente. Cuando se habló del Plan Ceibal, por ejemplo, dijimos, el maestro es más necesario que nunca y se lo reserva para hacer lo que mejor sabe hacer, que es formar el criterio. No es transmitir información. Claro que no se puede formar criterio en vacío. Se hace a través de alguna enseñanza. Pero el maestro, lo mejor que puede hacer es formar la capacidad de seguir aprendiendo y de aprender información en un mundo que, por otra parte, está en situación inversa a nuestro todavía vigente paradigma educativo, que es el de partir de la base de que la información es escasa y cuando se consigue, confiable. Estamos en la situación estrictamente inversa, como se darán cuenta. Es superabundante y no calificada. Entonces, también tiene que cambiar nuestra manera de educar. Pero eso tampoco es nuevo. Lo decía Sócrates, decía, mi madre era partera. Yo puedo hacer con los pensamientos de ustedes como mi madre con los niños, ayudarlos a nacer, pero no los puedo inventar yo. Por lo tanto, enseñar, yo no sé cómo se enseña. Lo más importante es ayudar a aprender, porque uno no puede injertar conocimientos con unos cables ni con un casco, uno no puede crear pensamientos en la mente de otro, pero uno tiene que crear una población mundial y una población nacional, empecemos por nuestro país, que sea capaz de ser independiente del punto de vista vital en general, es decir, el punto de vista del trabajo, de autosostenerse, pero también el punto de vista de pensar por sí misma, de organizarse a sí misma, porque si no dejamos el poder en manos de unos pocos, y en lo posible de disfrutar, en lo posible también de ser feliz, ya que estamos. Es un poco como vemos nosotros los grandes desafíos. Podemos hablar naturalmente mucho más del punto de vista institucional, de planes, de cuestiones de corto plazo. Entiendo que el seminario de ustedes está más dirigido a esos temas, a cómo se aprende, cómo se facilita, cómo se ayuda a la gente a aprender, cómo se va por ese difícil camino, y más aún cuando es mucha gente. Otras cuestiones son mucho más del momento. Por ejemplo, plantear la educación como un problema. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Que haya más gente en la educación? Plantearlo como que vamos cayendo, vamos bajando de nivel, vamos como en una nave que se va a estrellar, eso no es cierto. Tampoco vamos bien, ¿eh? Lo alarmante sería que nosotros estuviéramos contentos. Eso sí sería alarmante, porque sería como decir, no vamos a cambiar. Tenemos que cambiar mucho, sin lugar a dudas. Y tenemos que cambiar por vías que sean democráticas, pero democratizar no significa ni bajar de nivel ni lo mismo para todos. Probablemente significa lo que cada uno necesita. Y se necesita en una sociedad compleja, en que hay personas, jóvenes, niños, integrados es una palabra que se dice muy rápido, pero quiero decir que van avanzando bien en el sistema, y personas que están fuera de él, hay que adoptar estrategias distintas, porque por un lado tenemos gente hacia la que tenemos que hacer políticas especiales para reinsertarlos, para volverlos, pero también tenemos que al mismo tiempo hacer que no se nos sigan cayendo, porque si esperamos a que se nos sigan cayendo, el trabajo de integrarlos va a ser ímprobo. Mientras integramos uno, se nos caen 10. Por eso hay que diseñar elementos específicos, y en eso estamos. Podría dar una lista de cuáles tenemos en camino y de cuáles todavía no tenemos toda la certeza del éxito, pero sí tenemos la conciencia clara de que es un desafío difícil en el que el docente juega un papel esencial, en que las tecnologías lo pueden ayudar, y que el conocimiento de la educación misma, es decir, la investigación sobre la educación, sobre el aprendizaje, sobre la cognición, sobre el avance científico, son un aporte vital, un aporte que necesitamos del colectivo científico que ustedes integran, junto con otros cientistas. No hay problema difícil que se resuelva desde una sola perspectiva, pero sin duda necesitamos fuertemente la perspectiva de ustedes unida a otras. Muchas gracias entonces, y muy buen trabajo. Nos interesa mucho.